Parmito. Volar, volar, volar, volar, volar, volar, pajarito. El gato yo no lo sea, yo vi volar, pajarito. Tranquilo. Volar, volar, volar, volar, pajarito. Yo paso mi tiempo solo, mira, y no tengo martirio. Volar, volar, volar, volar, pajarito. El gato yo no lo sea, yo vivo la pajarito. Volar, volar, volar, volar, pajarito. Que decía que me quería y ella no me tenía amor.